Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buena madrugada, dependiendo de donde usted se encuentre. Bienvenidos. Les saluda Santiago Vázquez en esta nueva entrega de Más Allá de la Realidad, en su versión audio podcast. Ya saben que estamos en nuestro canal en YouTube y que pueden vernos. Visite nuestra página web, que estamos remodelando, actualizándola, modernizándola, www.másalladelarealidad.com. Ahí tienen todos los detalles de cuándo emitimos, dónde emitimos, el canal de iVoox, el canal de iTunes, el RSS, el canal de YouTube, las conferencias que voy a dar próximamente, las entrevistas que me hacen, todo absolutamente, un montón de secciones además interesantísimas, pues a la disposición de cada uno de ustedes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues sencillamente, nada más y nada menos, digo sencillamente, es el argumento que proponen los cientificistas o cientistas o científicos sin una apertura de miras, que solamente aceptan la ciencia empírica, experimental o no experimental, pero a fin de cuentas la ciencia empírica. Recuerden que también existen las ciencias abstractas. Por supuesto, no lo olvidemos, las no empíricas. Pero bien, los detractores del fenómeno psicofónico, del fenómeno de las voces paranormales, aunque como saben no solamente hay voces, también hay sonidos de animales, sonidos diversos, ruidos, en ocasiones raramente, pero se ha dado música. Todo eso se da en el fenómeno psicofónico cuando el micrófono, lógicamente, está aislado y no hay un foco natural que emita dichos sonidos. Dicho esto, me hago eco de la opinión cientista o cientificista. Y es que las psicofonías, concretamente vamos a centrarnos en las voces, en las voces paranormales. Estas voces dicen ellos, que están provocadas por la mente del investigador o de alguno de los presentes en la sesión de grabación. Vamos a ver enseguida, y con argumentos de máximo peso, que esto no es así. El programa de hoy tiene, y ya estamos en él, en el tema. El programa de hoy tiene un peso lógico, argumental, importantísimo. Importantísimo, fundamental, y que desbarata por completo, anula la hipótesis inmanentista, que es como se denomina técnicamente. Inmanentista, inmanente, del inconsciente o de la mente. Para que todos ustedes me entiendan, porque también hay personas más jóvenes que nos escuchan y no tienen por qué estar al corriente. de toda la terminología que se utiliza en parapsicobiofísica, en parapsicología. Psicofonías provocadas por la mente. ¿Es posible? Pregunto. Usted, que está ahí escuchándonos, escuchándome, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Para empezar, no vamos a entrar en ello, porque nos llevaría muy lejos, es ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? Y en segundo lugar, después de definir qué es la mente, tendríamos que aceptar que la mente, a través de un desconocido mecanismo, que desconocemos, como digo, pudiera influir sobre un aparato, sobre una cinta magnetofónica en el pasado, sobre un soporte digital actualmente, el que sea, y dejar ahí una voz, una frase, una expresión, o bien, como he dicho antes, sonidos diversos de animales, ruidos y en ocasiones música. ¿Es eso posible? Miren, les voy a contar para empezar algo que los veteranos recordarán, que he contado en alguna ocasión, pero es que es merecedor el asunto de ser contado para iniciar el desarrollo de este tema. Ya saben todos ustedes que el fenómeno psicofónico, no hace falta que lo diga, creo, pero bueno, lo digo para los que nos escuchan desde hace poco. Aquí en España, un saludo para todos los países desde donde se nos escucha. Aquí en España, la primera vez que se habló públicamente del fenómeno psicofónico fue el 11 de noviembre del año 1971 en un club en la calle Velázquez de Madrid llamado Yelmo. Lo hizo mi maestro don Germán de Argumosa y Valdés. 1971. Poco después entró en escena el profesor otro grande, gran persona también, y al que tuve el honor de conocer personalmente y entrevistar en varias ocasiones, el profesor don Sinencio Darnell Huerta, químico industrial. Es decir, estamos hablando de, en este caso, de dos intelectuales con toda la preparación del mundo. Don Germán, en unas jornadas en Stuttgart sobre filosofía de la ciencia, coincidió hace ya muchos años cuando se planteaba como hipótesis prioritaria la explicación de las psicofonías, diciendo que era la mente, coincidió con el premio Nobel de física, nada más y nada menos, que el profesor Heisenberg. Recuerdan todos ustedes el principio de incertidumbre y demás. Pues bien, Heisenberg, físico, como digo, premio Nobel y reconocidísimo en todo el mundo como uno de los físicos contemporáneos más importantes, don Germán ya lo tenía pensado y le quiso preguntar sencillamente si él creía que estas voces paranormales podían ser grabadas por la mente de una persona. Por otra parte, le preguntó si las psicofonías, que es lo que él tenía apuntado, Argumosa, ahora les explico brevemente, podrían ser la captación de ondas residuales o geoestacionarias. Es decir, traducido al lenguaje coloquial, sonidos del pasado que han quedado en el ambiente. Y la respuesta de Heisenberg, Argumosa, fue la siguiente. dentro de una ciencia ficción, hoy por hoy es una ficción sin ciencia. Fíjense qué respuesta. La repito. Dentro de una ciencia ficción, hoy por hoy es una ficción sin ciencia. Es decir, que le resultaba imposible. Imposible. Es la opinión de Heisenberg. Fue la opinión, era la opinión de Heisenberg, de este premio Nobel. Lo que don Germán había apuntado es que en un papel es que, bajo su criterio, le resultaba imposible. Por tanto, coincidieron en la opinión. Seguimos. Seguimos con más argumentos. Vamos a, para otro programa, vamos a dejar a un lado la definición de mente, porque yo desde hace años he dicho que cada psiquiatra, cada psicólogo, cada neurólogo, cada neurofisiólogo, etcétera, etcétera, etcétera, cada profesional de la medicina que se ocupe de la mente, en realidad tiene su propia definición de lo que es la mente. La pregunta es, ¿puede la mente, el pensamiento, inconscientemente, es decir, de forma no voluntaria, que esta es otra, de forma no voluntaria, grabar, dejar grabado ahí, en el soporte que sea, un contenido psicofónico, una voz, una frase, un ladrido? Por otra parte, el sonido, como en las famosas psicofonías del infierno, de una campana y todo lo que se oye ahí, que es espeluznante. Notas musicales, yo tengo una parafonía, solamente una que yo recuerde, grabada por mí, donde aparece una breve escala musical extrañísima. Algún día se la pondré. ¿Es esto posible? ¿De qué forma, de qué misteriosa y desconocida forma puede la mente dejar ahí, en la grabación, un contenido que luego resulta ser totalmente audible? Es una hipótesis que se ha planteado desde hace muchos años, prácticamente yo diría que desde que se conoció el fenómeno de las psicofonías. 1959, Jürgenson, 2 de junio, si no me equivoco, Bosques de Estocolmo, graba la primera parafonía. Y en contra de lo que se suele decir, eso tengo que decirlo porque es interesante, sobre todo para ustedes, los amantes del misterio y de los enigmas y de la parapsicología, que siempre se ha dicho que Friedrich Jürgenson lo primero que captó o que grabó fue la voz de su madre. Y no es verdad, no fue así. Lo primero que Jürgenson grabó fue la voz que identificó enseguida, la voz de una antigua amiga suya que ya había fallecido hacía tiempo, que había sido locutora de radio en Estocolmo, y que se dirigió a él. Esta fue la primera grabación que hizo Jürgenson, y no aquel contenido que siempre se dice, por falta de información fidedigna, Friedrich, mi pequeño Friedrich, puedes oírme, en la voz supuestamente de su madre. No fue así. fue la voz de esta amiga suya llamada Lena, quien dejó su voz grabada en el aparato de cinta abierta de Frederick Jurgensen. La pregunta, hay varias preguntas que estamos contestando, pero una de ellas es: el fenómeno es empírico, experimental, si bien el laboratorio, si bien no es reproducible, siempre que el investigador o los investigadores quieran, ya que es un fenómeno caprichoso, entre comillas, es decir, que se produce cuando la causa paranormal lo desea, pero que se puede llevar al laboratorio, y de hecho se ha llevado y se lleva actualmente en muchísimos países, en laboratorios, y cuando digo laboratorios me refiero, pues por ejemplo, a estudios de grabación con la tecnología más avanzada para el avance del estudio de las psicofonías que van apareciendo. Recuerdo, por ejemplo, y los amantes del misterio lo recordarán en fotografías y vídeos de años atrás, el estudio laboratorio de investigación que tenía el profesor Sinesio Darnell, don Sinesio. El osciloscopio, los ordenadores, los micrófonos, pruebas con diferentes tipos de luz, de tonalidad. Es decir, que este fenómeno, estas voces paranormales, se llevan al laboratorio al estudio de grabación desde hace mucho tiempo, prácticamente desde los inicios de la parafonía. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, sobre todo y en primer lugar, que no es una fabulación de la mente. Porque claro, si, por ejemplo, permítame que haga un inciso sobre el tema de hoy, monográfico. Si, por ejemplo, una persona, como me han contado a mí en muchísimas ocasiones, en 25 años de profesión, me han contado que han visto o que han tenido una aparición de un ser querido o no querido, es igual, una fantasmogénesis o, por otra parte, pues una espectrogénesis, dos fenómenos diferentes, vamos a decir, para no liar a la audiencia, apariciones fantasmales o espectrales. Claro, ahí cabe la duda, porque puede ser, y hay casos, y todo hay que decirlo, es decir, yo no soy un trágalo todo, ni muchísimo menos, procuro aplicar mi sentido crítico y, por tanto, lo que no es, no es. Es decir, sabemos que, por ejemplo, puntuales enfermedades mentales, desgraciadamente, pueden provocar la audición de voces inexistentes. Eso dentro del campo de la psiquiatría. Por otra parte, nos encontramos con personas que han ingerido determinado tipo de drogas y que pueden sufrir alucinaciones. Es decir, que contamos con eso, que una persona puede oír, pero una cosa es oír y otra cosa es que se grabe en una cinta magnetofónica o en un estudio de grabación digital, en soporte digital, una voz paranormal, una psicofonía. Es muy diferente. Por tanto, la pregunta que subyace ahí es. ¿Qué son esas voces? Y más que qué son, ¿quién las produce? ¿Quién las emite? ¿Quién las provoca? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué misterioso fenómeno se está dando ahí, desconocido, inexplicable y hasta el momento inexplicado, enigmático? ¿Cómo es posible que una causa, porque esto sí que es tesis, no hipótesis, que una causa que es paranormal, recuerdo la hipótesis del consciente trascendente, si nos encontramos con un efecto en nuestras coordenadas espaciotemporales, en este caso la psicofonía, y después de haber buscado la causa de dicho fenómeno, de dicho efecto, no la encontramos en nuestro nivel ontológico, es decir, aquí, no la encontramos aquí, ¿cómo no puede haber, como no puede haber efecto sin causa, la causa forzosamente tiene que encontrarse en otro nivel ontológico, en otra dimensión, en otra realidad ontológica, en otra dimensión, en otro nivel ontológico? No puede haber efecto sin causa. Hay que descartar primero causas naturales, cuando encontramos una grabación, una frase, por ejemplo, pues a lo mejor si alguno de ustedes, que no tiene por qué estar profesionalizado, pues ha grabado en el salón de su casa, pues puede ser que la voz del vecino de arriba o de al lado se haya colado y que usted piense que eso es una psicofonía. Yo aconsejo, cuando hacen investigación, cómo debe ser, pues utilizar la cámara anecoica, introducir el micrófono en una cámara anecoica que aísla por completo, si es una buena cámara anecoica, sonidos exteriores. No les digo nada cuando se utiliza una campana de vacío, que hay muy pocas, pero es que se han grabado, parafonías o psicofonías dentro de una campana de vacío, donde las ondas de presión, es decir, el sonido, suponiendo que sea, o bien que sean voces del pasado, o que por otra parte sea una emisión de uno de los sujetos presentes, en la campana de vacío en las campanas de vacío disponibles, algunas de ellas, no todas, pero se han obtenido psicofonías. Por tanto, no nos encontramos tampoco ante ecos del pasado, ante sonidos del pasado. También es muy importante el diálogo. Es que hay dos puntos que son cruciales, respondiendo a la pregunta de hoy, de si las psicofonías están provocadas por la mente de una persona o de varias. Una de ellas es el diálogo, porque si yo hago una pregunta en un lugar, si yo hago una pregunta a las voces paranormales y dejo correr la cinta o dejo correr el ordenador 3 minutos y vuelvo a hacer otra pregunta y dejo otros 3 minutos y así sucesivamente hasta que se termine el cuestionario, pues bien, nos encontramos, yo tengo ejemplos, nos encontramos con que a veces el diálogo no es fácil, todo se ha dicho, pero muchas veces responden coherentemente y de forma inteligente a la pregunta que hemos formulado. ¿Cómo es posible, pues, que imaginemos que existe el eco del pasado? Yo no lo creo en absoluto. El cálculo de probabilidades de que yo haga una pregunta en un momento determinado, una pregunta en voz alta, y que ese eco del pasado, que ya he dicho que está descartado, pero estamos profundizando, ese eco del pasado de alguien que emitió una voz aquí o allí, donde sea, y que se graba en parafonía, a través de un micrófono, el cálculo de probabilidades es inmenso. Es decir, de uno entre un millón, 10 millones, 100 millones, elevadísimo, elevadísimo, muchísimo. Por tanto, es otro argumento. Yo tengo una parafonía entre muchas otras, donde he establecido diálogo con la causa paranormal, con las voces paranormales. Me subí hace ya unos años fuera de Madrid a una montaña, me perdí literalmente en la naturaleza con mi Uber de cinta abierta, que ya no conservo porque tenía muchos años, y me dijo el técnico: mire usted, le va a costar muchísimo más el arreglo del aparato que el propio aparato, que vale un pastón, si me permiten la expresión, porque era un aparato de cinta abierta de bobina con el que obtuve unas parafonías maravillosas, pero que dejó de funcionar porque era de mi padre, como digo, que él utilizaba para hacer entrevistas en los años finales de los 60, 70. Un Uber maravilloso, precioso, y con unas capacidades técnicas de grabación para psicofonías excepcionales. Pues bien, me fui con ese aparato, y me fui concretamente, yo estuve viviendo a caballo entre Gin y Murcia por los estudios en la universidad, y me fui siguiendo el río Mundo. Me perdí, me fui de Gin, yo no sé cuántos kilómetros, muchos. Me perdí, era un domingo por la tarde, soleado, parece que lo estoy viviendo ahora mismo, según lo recuerdo. Yo solo, no había nadie, era profunda naturaleza. Dejé el coche y me adentré en la naturaleza. Me subí, queridos amigos, me subí a la cima de un monte, y en ese monte yo había, en un folio, preparado una serie de preguntas. No hacía viento, sería el mes de mayo o quizás junio. Sol, cielo completamente despejado. Me subí a la cima del monte y pregunté una por una, hice todas las preguntas en voz alta, dejando un espacio de 2-3 minutos entre pregunta y pregunta, para que las voces paranormales o voces psicofónicas pudieran contestar. Vuelvo a decir que el diálogo no es fácil. ¿Existe? Sí. ¿Se ha dado? Por supuesto. En investigadores como Argumosa, Darnell, en nuestro país, Pedro Amorós, compañero, al que mando un abrazo, etcétera, pues han obtenido diálogo. Pero es que yo también yo también he obtenido diálogo, y les cuento lo que pasó. Hice todas las preguntas, todas, y en la última, si no recuerdo mal, pregunto en voz alta. Recuerdo perfectamente la frase, literalmente. ¿Cuál es? Pregunté en voz alta. ¿Cuál es la mejor forma de investigar el fenómeno de la parafonía? Y dejé 2-3 minutos en silencio. Recuerdo que estaba en la cima de un monte, es decir, no había absolutamente nadie, nadie. Estaba perdido, yo no sé ni cómo salí de allí. Y al regresar a casa, en total silencio, en mi despacho, mi pequeño despacho, empecé a escuchar lo que había grabado. Bueno, pues no había absolutamente nada. Se escuchaba como mucho algún pajarillo, el canto de algún pajarillo, porque este aparato, este UR, captaba muchísimo, tenía una capacidad de captación de sonido enorme, además se podía regular. Hombre, hoy tenemos lo digital. Y al llegar, fíjense qué interesante, es un poco, haciendo filosofía del fenómeno, es un poco de ironía por parte de la causa que provoca el fenómeno. En la última pregunta, en la última, que yo pregunto, ¿cuál es la mejor forma de investigar el fenómeno de la parafonía? Entra una voz masculina que claramente me dice, busca. Eso fue lo que obtuve en esa ocasión. Busca. Sabemos que las voces psicofónicas en general eluden ciertos temas tabú, que se llaman. Por ejemplo, cuando hemos preguntado los investigadores del fenómeno cómo es el más allá, ¿existe Dios? ¿Existe el demonio? ¿Qué hacéis en esa dimensión? ¿Qué ocurre después de la muerte? Bueno, pues preguntas de este tipo, realmente las respuestas son, todo hay que decirlo, escasas. Existen, sí, pero son escasas. Y por otra parte, hay que decir que son totalmente huidizas. Se van, si me permiten la expresión coloquial, por los cerros de Úbeda o por las ramas. Es decir, no responden, no suelen. Las respuestas son, ya lo verás, ya lo sabrás, es una evidencia, cosas de ese tipo. Pero decir, preguntar, por ejemplo, yo creo que es la pregunta, la gran pregunta, ¿existe Dios? Yo no conozco, en mi caso, por supuesto, no me han respondido. Pero es que en el caso de, en nuestro país, de Darnell y de Argumosa, tampoco. Tengo también una experiencia, tengo muchas, y les comparto algunas. Esta que hice en la cima del monte, tengo otra que es anterior a esa, en el tiempo, también realizada con ese aparato, con ese Uber, en una casa completamente abandonada, donde varios testigos me habían afirmado, me habían contado, que por las noches escuchaban cosas muy raras, que a veces por encima de los setos y demás salían despedidas piedras, si bien no piedras grandes. Es decir, resumiendo, que había cierta actividad paranormal, o supuestamente, siendo rigurosos, hay que serlo, supuesta actividad paranormal. Yo acudí junto a mi hermano Fernando, esto fue en la Sierra de Madrid, a las afueras de un pueblo, casa abandonada. Lo primero que hay que hacer No era muy grande aquella casa. Después volvimos y no se grabó absolutamente nada, todo hay que decirlo. Volvimos en varias ocasiones y no se grabó absolutamente nada. Pero sí, en una de nuestras primeras incursiones en esa casa, que como he dicho, era pequeña, pero había que registrar por si había pues alguna persona, pues en fin, algún mendigo, vagabundo, persona que se refugiase allí, que lamentablemente a veces puntualmente ocurre, no había absolutamente nadie, al menos humano. Y en lo que fue el salón, porque todavía estaba, había un sillón desvencijado, bueno, hecho polvo, hecho trizas, había pues una mesa de madera, en fin, lo que había sido el salón, allí dispusimos el Uber con el micrófono separado, como debe ser, un par de metros por lo menos, medía, y lo coloqué encima del sillón. No hice ninguna pregunta, simplemente dije la hora, lo que Alés, Antonio José Alés, don Antonio, llamaba la cita, es decir, soy fulano de tal, estoy en tal sitio, son las, las 5 de la tarde y 12 minutos, y hoy es 3 de marzo del año 2015. Eso es la cita, hay que hacerlo siempre, más que nada por tener un registro de cuándo, dónde, a qué hora se ha grabado, incluso las condiciones meteorológicas, para tener un registro. Como digo, no hice ninguna pregunta. Dejamos grabando, estuvimos en prácticamente la puerta, muy cerca de la casa, y al cabo de unos minutos entramos y paramos la grabación, damos las gracias, yo lo suelo hacer, así me lo enseñó el profesor, damos las gracias a la causa paranormal y a escuchar. Y cuál fue nuestra sorpresa cuando, al escuchar ya en casa, en absoluto silencio, la grabación, aparece cuando cerramos la puerta de la calle, lo que había sido la puerta de la calle, que estaba allí, no se había derribado ni derrumbado. Aparece una voz masculina en tono imperativo, desagradable, como ordenando, en ese tono típico que tiene las psicofonías, en ese tono lastimero, en ese tono como cansada la causa, que va decreciendo, según termina la expresión, va decreciendo habitualmente. Aparece una voz masculina que dice, que decía lo siguiente, en tono imperativo, en este tono: fuera de aquí, fuera de aquí. Y me pueden decir los cientificistas qué explicación tienen estas experiencias, estas dos que acabo de contar, personales, me lo pueden decir. Yo lo dejo ahí. También se descarta, aparte de cuando la voz es inteligente, por ejemplo, y responde a una pregunta, esto lo descartó en nuestro país el profesor don Sinesio Darnell. ¿Cómo? A través del sistema, de lo que se llama el sistema del doble ciego. A través también, conectado con un temporizador. En una cinta que no graba él, le daba una cintas a compañeros suyos para que grabasen simplemente preguntas. Es decir, ni siquiera tener él un contacto con las preguntas directo, ni saber en qué orden, las pasaba a pletina al reproductor, dejaba, estoy hablando de hace muchos años, luego ya pues a través del ordenador, cuando se modernizó todo, la tecnología se desarrolló y demás. Lo cierto es que colocaba un temporizador que saltaba de forma aleatoria, y recuerdo, es decir, que no había nadie en el laboratorio, ni don Sinesio sabía cuándo iba a saltar el temporizador, y recuerdo perfectamente algunas introducciones que él me contó que se grabaron cuando utilizó el sistema del doble ciego. Por ejemplo, se marcha de viaje, viajaba mucho en esa época, y salta el temporizador. Esto, todo esto, lógicamente lo escucha al volver de ese viaje, y aparece una voz masculina que suelta un taco, no voy a decir cuál, y que dice: pero si no estáis, denota inteligencia y claramente no puede ser la mente del profesor Darnell, porque él no sabía a qué hora iba a saltar el temporizador. Creo que son argumentos de mucho peso los que estoy planteando, para tirar por tierra absolutamente la hipótesis inmanente, o que sea la mente la que provoca las psicofonías. Recuerdo otra más. Dejó una noche el temporizador para que saltase de madrugada a la hora que fuese la grabación, el micrófono. El estudio, el laboratorio, lo tenía en su casa, en Cataluña. Lo tenía en su casa. Y graba. Es decir, graba aleatoriamente, es decir, a través del temporizador, saltó a las tantas de la madrugada y grabó durante unos minutos, sin saber, vuelvo, recalco esto porque es importante para el tema que planteo hoy, si es la mente la que provoca el fenómeno de las psicofonías o no. Y yo estoy aportando mis argumentos diciendo que no y por qué. Aparece una voz en su casa, en su estudio, a las tantas de la madrugada, mientras descansaba don Sinesio, que dice, en tono de asombro, una voz masculina: ¿cómo duermes? ¿Cómo duermes? Interesantísimo. Descarta, por supuesto, que sea la mente de nadie, ni de Darnell, ni de nadie, en este caso, de Darnell. Y denota una inteligencia y que la causa paranormal está observando lo que estamos haciendo, sencillamente. Hacemos un KitKat. Tome nota de nuestras redes sociales. Y enseguida estoy con ustedes desarrollando aún más el tema que les propongo hoy. ¿Son las psicofonías producto de nuestra mente? ¿Están provocadas las psicofonías por la mente? Vamos a seguir ahondando en este tema. Así que, por favor, no se marchen. Hasta ahora.

pero sí establecer unas hipótesis desde la más probable, como número uno, hasta la menos probable, en último lugar. Hay algo que es importante, que he apuntado antes, al principio, pero que pensaba desarrollar después, y ese después es ahora. ¿Qué es la mente? Porque se propone como ejecutor, o ejecutor en este caso, autor, causa, como lo quieran llamar, de las psicofonías a la mente de uno de los presentes. Una de las preguntas es, ¿y qué ocurre cuando no hay nadie presente en el lugar? Como por ejemplo en los casos que he contado del profesor Darnell, o en el caso de que he contado mío, personal, la segunda psicofonía que les he comentado, no la del monte, porque ahí se puede pensar y hay que ser crítico, que como hipótesis no se puede descartar hasta que no se verifique la primera o la segunda, en este caso, que es pues el busca, ante mi pregunta, ¿cuál es la mejor forma de investigar el fenómeno psicofónico? Busca, pues puede ser yo, telepáticamente a través de un fenómeno de telercia, pero a mí personalmente no me satisface. He comentado el caso de fuera de aquí, esa voz masculina que dice fuera de aquí. En ese caso hay una contradicción evidente. Si hacemos un análisis del fenómeno, encontraremos una contradicción. Y todo lo que sea contradictorio, filosóficamente, no es admisible, no se puede admitir. El principio de no contradicción dice que nada puede ser y no ser a un mismo tiempo. Por tanto, estábamos, bueno, pues dejamos el aparato y estábamos pues por allí, pero en ningún caso dentro de la casa abandonada, ni pendientes de lo que se estaba grabando, nosotros hablando a lo nuestro, y al rebobinar nos encontramos con fuera de aquí. Vamos a ser inconscientemente, que esa es otra, y aquí quiero entrar porque es uno de los meollos de la cuestión. Nuestro inconsciente va a ser tan sumamente contradictorio de emitir un contenido mental que vaya en contra del propósito de nuestra investigación, es decir, fuera de aquí, que nos marchemos. Bueno, alguien puede decir, es que tenían miedo. Permítanme que me sonría, porque de miedo nada. Pocas veces hemos pasado miedo. Yo sí tengo que decir que, y siempre lo digo, fue mi primera investigación en serio. Era muy joven, pero bueno, ya tenía conocimientos por lo menos principales o iniciales, y donde pasé miedo de verdad, entre otros lugares, pero como primer sitio fue en el Palacio de los Marqueses de Linares en Madrid, la actual Casa de América, en la madrugada del 5 al 6 de junio del año 1990, junto a Enrique Muro, Fernando Vázquez y Pedro Esteban. Allí sucedieron realmente fenómenos paranormales, y en mi opinión, ahora no lo sé porque yo no he vuelto, alguien que sabía muy bien lo que decía, me dijo, después de escuchar todo lo que yo le había referido, los fenómenos que se produjeron, lo que se había grabado en parafonía, las fotografías, que incluso apareció en dos de ellas una formación ectoplásmica o ectoplasma, me dijo, no vuelvas nunca a este lugar. Este palacio tiene maldición, me dijo. Y lo cierto es que los cuatro, no al mismo tiempo, en días sucesivos, nos pusimos malísimos. Primero Pedro Esteban, a los pocos días Enrique Muro, luego yo y después a los pocos días Fernando. El bocadillo no estaba ni mojado ni estaba pasado. Si hubiera sido la comida, el bocadillo que tomamos, pues hubiera sido la vez. Y sin embargo, se produjo todo en un intervalo de 2-3 semanas. Yo personalmente, a no ser que me admitieran o me permitieran realizar una investigación en el lugar, yo no volvería. Es un lugar donde yo pasé mucho miedo, porque hubo fenómenos, quizás la edad, yo tenía 17 años, camino de 18, pues la edad pudo influir, puede ser, pero pasé miedo porque es que lamentos de niños, llantos de niño o de niños, sonidos de órgano antiguo, de características o tonalidades fúnebres, pasos de tacones de mujer acelerados por, sobre todo en la primera planta, por los corredores de la primera planta, gemidos de mujer, llantos de mujer, voces de mujer, sobre todo de mujer, y también de niños, es decir, había niños y mujer, o mujeres, y muchas cosas más que ya publiqué en un reportaje de la revista Más Allá, y que pueden ustedes leer en nuestra página web. Bien. Hay algo que es importante. Voy a contarles más casos, pero quiero aclarar esto. Algunos, o muchos, quizás, dicen, argumentan, apoyan la hipótesis de que es la mente la que provoca el fenómeno de las psicofonías. Y yo les digo lo siguiente, que si la hipótesis propuesta es más inexplicable que lo que se pretende explicar, sencillamente no es válida. Esto lo decía el maestro don Germán, y es así. Si yo quiero explicar un fenómeno, en este caso la psicofonía, y la hipótesis que propongo es más incomprensible y menos probable de ser explicada, de ser explicado el fenómeno, sencillamente esa hipótesis no es válida. Yo creo que queda claro. ¿Por qué digo esto? Pues por el tema de la mente. Yo dejo la pregunta ahí. Haremos un programa sobre la mente monográfico. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? Elena Enciso va a hacer en el programa de televisión, en YouTube, en Más Allá de la Realidad Televisión, una sección que irá de vez en cuando dedicada, que se titula El Poder de la Mente. Desconocemos mucho de la mente, pero los argumentos que estoy esgrimiendo, aportando o presentando ante todos ustedes, yo creo que relegan esta hipótesis del inconsciente, esta hipótesis de la mente, hipótesis inmanente, que es como se conoce, inmanentista, la relegan a un segundo plano, por no decir que a un tercero. Primero tendríamos que definir lo que es la mente. Vamos a entenderlo todo, sin entrar ya en detalles, porque hay muchas cosas que decir, y muy interesantes todas, interesantísimas, que cada uno tiene su visión de la mente, su visión, su concepto, su forma de entender de lo que es la mente. Bien, pero es que aún así eso no explica el fenómeno de las voces paranormales. Eso no lo explica. No lo explica. ¿Por qué? Porque yo pregunto a los cientificistas, sobre todo, y a los descarados, cariñosamente hablando, y a los descarados que, sin interesarse por el fenómeno, opinan gratuitamente, sin tener prácticamente la menor información sobre el tema, por no decir que no tienen ninguna información. Esto me lo he encontrado yo en más de un debate, y precisamente en alguna persona o personas de mucho nombre, de mucha popularidad. Pues bien, van a un debate, donde sea, en cualquier medio de comunicación, y no saben lo que es la hipótesis inmanente, igual que yo no sé otras cosas, porque, como decía el profe, soy un profundo ignorante, y me queda tanto que aprender que no tengo horas en el día para aprender tantas y tantas cosas. Y como tengo tanto trabajo con el programa de audio podcast este, el que ustedes escuchan, que me piden y me exigen que por favor que no lo deje, no lo voy a dejar, voy a estar con ustedes, voy a seguir, por supuesto que sí, si Dios quiere. Tenemos que grabar, editar todo lo que conlleva un programa de televisión, que a partir de ya mismo, el próximo, el sexto programa, iniciamos una nueva etapa. Ya verán la calidad del programa, lo dejo ahí. Luego hay que escribir, pues evidentemente, pues unas escaletas, unos guiones. Recibimos muchísimos mails, es decir, podría seguir, que es que el día debería tener, para mí también, como para muchos de ustedes, 48 horas. Es así, sinceramente. Y yo podría estar aquí fácilmente, varias horas hablando exclusivamente de este punto, de la mente y su relación y su posible relación con la psicofonía, con el fenómeno psicofónico. Supongamos que es la mente. La pregunta es, ¿a través de qué desconocido y misterioso mecanismo se produce la inclusión o la grabación de la parafonía en el soporte que sea, en cinta, en ordenador, en minidisc, da igual? Y la pregunta es, por otra parte, si existe lo que se ha denominado, y sobre todo lo que se denominó al principio, energía psíquica. Energía psíquica a través de un proceso de proyección que en parapsicología se llama telergia. Pues bien, esto que acabo de decir es precisamente a lo que he hecho referencia antes en cuanto a la hipótesis. Esto de decir que a través de un proceso desconocido y misterioso la mente deja grabado ahí un mensaje, una voz paranormal, es una hipótesis que resulta muchísimo más inexplicable que lo que pretende explicar, que es el fenómeno de las psicofonías. Por tanto, no es válida. No es válida. No lo es. Para que una hipótesis, entre otras cosas, se convierta en tesis, que no es lo mismo, una cosa es una tesis y otra cosa es una hipótesis, para que una hipótesis se convierta en tesis, la hipótesis en cuestión que se propone tiene que explicar todos y cada uno de los fenómenos, en este caso psicofonías, que existen, que se dan y que se producen. Si proponemos una hipótesis y en un caso, fíjense, en uno, la hipótesis propuesta no lo explica satisfactoriamente y de forma definitiva, la hipótesis no se puede convertir en tesis. Sencillamente. Tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que me entiendan, sobre todo los más jóvenes. La teoría de la gravitación universal. Eso es tesis. Es tesis. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado, se muestra el fenómeno. Yo recuerdo, no sé en qué misión del Apolo 11, perdón, del Apolo 11, del Apolo, del proyecto Apolo de la NASA, en el que un astronauta soltó al mismo tiempo y a la misma altura del suelo lunar, de la superficie lunar, una pluma y un martillo. Y ambos, busquen ustedes por YouTube o por internet, porque es interesantísimo. La pluma y el martillo cayeron al mismo tiempo. Es tremendo. Es espectacular verlo. Bueno, pues aquí ocurre esto precisamente. Ocurre esto. La gravitación universal. Si yo dejo caer un objeto, independientemente de su peso, o si lo proyecto, o simplemente lo dejo caer, se va hacia abajo, sencillamente. Lo que es, hablando todavía más ahora en este momento, más coloquialmente, la gravedad, la ley de la gravedad. Eso es tesis, porque se ha evidenciado. Es algo empírico experimental. Estamos dentro de la ciencia positiva, dentro de la ciencia experimental empírica. En el caso de esa supuesta energía psíquica que nos dicen los inmanentistas, los que opinan que es la mente la que provoca el fenómeno, yo les pregunto, oigan ustedes, señores, oigan ustedes, supongamos que es la mente, de acuerdo, hasta ahí puedo aceptarlo como hipótesis, pero ¿me puede usted explicar cómo es posible que la mente, que no sabemos lo que es, todo se ha dicho de paso? No, es que no sabemos lo que es. ¿Me puede usted explicar, todavía en el siglo XXI, en 2015, ¿me puede usted explicar a través de qué misterioso y desconocido mecanismo o proceso una mente puede dejar grabado un contenido psicofónico, una voz paranormal? Todavía, y he tenido debates, no solamente en la tele, en conferencias, después pues el turno de preguntas, o en mesas redondas, en coloquios, y les aseguro que nadie, absolutamente nadie, me ha dado una explicación a esta pregunta que planteo aquí en los micrófonos de Más Allá de la Realidad, en su versión audio podcast. Nadie me ha dado una explicación. Y es una pregunta que tenemos que hacernos, porque yo siempre he dicho desde hace muchos años que la mente es como ese cajón desastre donde metemos todo. Los fenómenos, en este caso los fenómenos parapsicobiofísicos o parapsicológicos. Yo prefiero decir parapsicobiofísicos, pero para no liar la cuestión vamos a decir paranormales o parapsicológicos. Siempre he dicho que cuando los cientificistas y personas pues incrédulas, que están en su derecho, yo no digo que no, por ignorancia y a veces en casos puntuales por mala fe, pues niegan el fenómeno aportando explicaciones que no explican absolutamente nada. Así es, sencillamente. Y ese proceso, es decir, el mecanismo, si fuese la mente, ¿cómo se produce? ¿Cómo se produce? A través de una energía psíquica. ¿Qué energía psíquica? ¿Qué evidencia tenemos de que existe en nosotros una energía psíquica que se puede proyectar? ¿La psicocinesis? No, porque yo creo que en la psicocinesis, ni la Cunaguina, por ejemplo, Estanislava Cocktail, por ejemplo, es decir, dotadas o dotados sujetos que han sido capaces en laboratorio mover supuestamente, hipotéticamente, con su mente objetos de poco peso, eso sí, poniendo voluntad, pero es que no podemos descartar que exista una especie de demonio de Maxwell que consiste en que una causa ajena al sujeto mueva al objeto en cuestión, haciéndose pasar por la causa del fenómeno y sugiriendo que es la mente de la persona la que provoca el fenómeno, cuando realmente es una causa ajena, paranormal, la que está moviendo el objeto, por ejemplo, con Nina Kurakina, que es la más conocida, aparte de, porque es más antigua, de Stanislava, que movió en laboratorio bolas de celuloide, esferas de celuloide. Esto ocurrió, hablo de hace ya unas cuantas décadas y algún día lo veremos. Es interesantísimo. Por tanto, esa energía psíquica se puede decir también. Bueno, es que se han fotografiado fotografías muy extrañas, valga la redundancia. Bueno, pero es que a mí una fotografía donde aparece un chorro de luz, lo primero es que puede tener casi siempre una explicación natural. Y en segundo lugar, si no hay explicación natural después de un análisis por parte de un especialista en fotografía, a mí eso no me dice absolutamente nada. Simplemente que hay una manifestación gráfica en la fotografía, pero sabemos si es una energía de qué tipo, energía de qué tipo. Psíquica. Ahora resulta que el cerebro tiene energía psíquica. O sea, para lo que les conviene, tiene el cerebro energía psíquica, porque produce el fenómeno. Ahora, el fenómeno procede del cerebro y no de una causa externa o ajena. Miren, de verdad que no hay por dónde cogerlo. Creo que he sido muy claro en mi planteamiento. Y luego hay algo que es importantísimo que tengamos en cuenta. Y es que en la mayor parte, por no decir en todas, las grabaciones psicofónicas y su posible relación con la mente, las voces paranormales no tienen en un 99,9% periodo, no tienen nada que ver con las voces del investigador o investigadores que están presentes en esa grabación, si están presentes en el local, habitación, donde estén o no estén. No tienen nada que ver en la prácticamente absoluta mayoría de los casos. Se cambia la voz del investigador de investigadores. Yo me he encontrado, pero muchísimas veces, yo ya grababa psicofonías siendo un adolescente, mal hecho. Bien, es cierto que conocí a don Germán y él pues me daba consejos, que tuviese mucha precaución, mucho cuidado, en fin. No voy a contarles ahora, otro día lo haré, pero he grabado muchas y me han aparecido multitud de voces femeninas, estando yo presente junto a la grabadora, al micrófono, o no estando, voces femeninas. ¿Creen ustedes que yo tengo una voz femenina? Pues yo creo que no, todo lo contrario. Bueno, pues me han aparecido voces femeninas. Y sobre todo, yo tengo, igual que el profesor Darnell, Argumosa, otros muchos investigadores, tengo mi voz acompañante, que es como se denomina, y como la denominó el profesor Darnell en su libro El misterio de la psicofonía. La voz acompañante es aquella que te aparece de una forma frecuente y te aconseja, por decirlo así. Y aun a esa tampoco se le puede dar crédito. Hay que tener mucho cuidado y ser muy cauteloso, porque sabemos que engañan. Por tanto, cualquier resultado, lo primero no hagan, y lo segundo es que cualquier resultado en cuarentena. Pero es que me han salido voces de niña, de mujer joven, de adolescente, de mujer madura, de anciana. Mi voz creo que no es de niña, ni de adolescente chica, ni de joven, ni de madura, ni de anciana. Tengo una voz masculina, más bien fuerte, y como digo, muy masculina, fuerte, grave. No tiene nada que ver lo que yo he obtenido. Hablo de mí, de mis investigaciones. Es decir, que no solamente será un proceso desconocido y misterioso a través de la proyección de una energía psíquica y que impregna, por decirlo así, la cinta o el soporte digital o que se cuela en el micrófono, sino que también la voz se cambia de forma inconsciente e involuntaria. Esto es un disparate que no hay por dónde cogerlo tampoco. Y algo más, es que hay algo más, un último punto. Creo que el tema de hoy es apasionante, y podría estar aquí horas. Lo haremos, es que hay mucho que comentar en este mundo del misterio, de lo que malamente se llama o se conoce como misterio. ¿Qué es? Pues es que en muchos casos aparecen parafonías con contenidos, con frases que van totalmente en contra de lo que piensa el investigador, o que van totalmente en contra de lo que cree en diferentes ámbitos del conocimiento. ¿Qué ocurre? ¿Que el inconsciente se contradice? No. El inconsciente no se puede contradecir, porque si se contradice, ya estamos incurriendo en un error filosófico y por tanto no es admisible. Nos topamos de nuevo con la misma posibilidad que he expuesto anteriormente. Yo grabo. Y me aparece una voz, voy a poner un ejemplo, a vuela pluma, así, de repente. Y aparece una voz de mujer que dice: lo voy a matar, por ejemplo. Lo primero es que aparece una voz de mujer. Yo no soy mujer, ni tengo voz de mujer. Y lo segundo es que yo no mataría ni una mosca. Al revés, cuando veo una mosca, abro la ventana y procuro no matarlas, ni cucarachas, ni bichos, salvo que corra peligro, una serpiente, etcétera, cuando voy a la naturaleza. Pero tengo un profundísimo respeto a los animales, y me parece, y aprovecho para decir, que se tendrían que endurecer las penas para esos desalmados que maltratan a los animales. Esto no se puede permitir. Se tendrían que endurecer las penas para estos maltratadores de animales. El otro día, aquí permítanme que haga un inciso, escuchaba en la radio, por lo visto un sujeto al parecer estaba pegando patadas a un cachorrito de perro. Yo a ese sujeto, es que me caliento, a ese sujeto le pegaría las mismas patadas que le pegaba al cachorrito. Afortunadamente, se llegó a tiempo, fue rescatado, se le llevó a un veterinario, que creo que tuvieron que operar al cachorrito, y alguien se hizo cargo de él y está cuidando de él. Yo casi me pego en la calle, cosa que nunca he hecho. Nunca me he peleado en mi vida, nunca, con nadie. Efectivamente, me ocurrió. Iba con Fernando y con otra persona, y me encuentro en una esquina, en la calle, en pleno Madrid, a un sujeto joven, unos 40 años. Yo por entonces era mucho más joven. Tendría, pues no sé, 20 años, 21 quizás. Pegándole unas patadas, pero patadas, literales, a un pastor alemán. El animal gimiendo, o sea, llorando, porque los animales lloran. Los perros, hablo ahora, los perros lloran. y le dice, oiga usted, deje usted al perro, deje usted de pegar, de maltratar al animal. Entonces se me encaró. Yo soy su dueño, yo hago lo que me sale de los... Ya me entienden. Y dice, muy bien, pues llamo a la policía. Afortunadamente desde entonces han endurecido las penas. Pero es que no se puede permitir, perdónenme este inciso, maltratar a los animales. Para mí son sagrados. Yo tengo perro, hemos tenido perro, los gatos también me gustan. Los animales en general, hay algunos que me dan un poco de repelús, como por ejemplo las serpientes o los cocodrilos. Pero son animales también. El toro no se arranca si tú no le provocas. Él está a su historia, a su rollo, que se dice coloquialmente ahora, entre los jóvenes, a su rollo. Si tú no le provocas al animal, a un toro, hablo de un toro bravo, el toro no hace nada. Un amigo mío, Fernando García, su padre tenía un semental enorme. Si ven un toro de lidia, de los de... Bueno, vamos a dejar el tema de los toros en España porque sería tema para un debate en Más Allá de la Realidad Televisión. Tenía un semental muy... Bueno, pesaba, yo creo que pesaba cerca de 800 kilos. Yo cuando lo vi por primera vez dije, ¿dónde me escondo? Con unos cuernos y el padre de mi amigo dándole de comer en la mano. Me dijo, ven, acércate. Digo, ¿pero qué dices? ¿Me voy a acercar? ¿Me mete el cuerno por donde sea? Que no te hace nada, tú ven tranquilo, acaríciale. Y efectivamente aquel toro enorme, semental, estaba tranquilo. Maltrato animal, no digamos el abandono, eso no tiene nombre. No tiene nombre, perdóneme que me indigne, no tiene nombre. Quien hace eso, quien abandona a un animal, sobre todo los típicos en vacaciones, que el perro sobra, bueno, pues si el perro te sobra, te aguantas y te lo llevas. Y si no te lo llevas, lo dejas en una perrera de confianza donde no lo sacrifiquen, o en un hotel de perros, aunque te cueste una pasta. Pero no me dejes el perro en la calle, porque entonces eres un desalmado. Eres un desalmado, sencillamente. Que son animales, seres vivos, que también sufren hambre, frío, sed, miedo. Discúlpenme, ahí lo dejo. Pido desde aquí el endurecimiento de las penas para los maltratadores de animales y también aprovecho para decir, porque me han llegado algunos emails respecto al último programa, los que hacen un negocio con el misterio, me han llegado comunicaciones. Esto, como decía don Germán, tendría que estar regulado por la ley, porque hay auténticas estafas que dan asco, son vomitivas. Es una vergüenza lo que se hace, sobre todo con personas que tienen unos ahorros, 4 duros en el banco, y que el vidente o la vidente en cuestión, o quien sea, el tarotista o el echador de runas, le limpia el bolsillo porque está atravesando esta persona que acude a la consulta, bueno, a la consulta, al cuchitril que tenga, está atravesando momentos muy difíciles, evidentemente. Quien consulta habitualmente, y esto lo sabemos los que nos dedicamos profesionalmente al tema, los que consultan a este tipo de personajes son personas que están pasándolo mal por lo general. Hay casos en los que son personas que tienen una solvencia económica y que de vez en cuando, pues igual que van al dentista o al terapeuta, pues van al vidente a ver qué le dice las cartas y pagan, pues no sé, pagan 50 euros, 100, 150, lo que le pida. Lo dejamos aquí. Yo pido estas dos cosas, por favor. Lo de los animales y, por favor, desde aquí, se están cometiendo, y desde hace años, don Germán se indignaba con esto, y yo me indigno también, porque conozco casos que he contado alguna vez, y otros que no he contado y que contaré en un futuro. Estos personajes son estafadores. Es estafa. Y la estafa tendría que estar regulada. Es mi opinión. Como periodista, informador, estudioso de estas cuestiones y como persona, como ser humano. Tendría que estar, en palabras de don Germán, tipificado como delito. Por estafa. Por ser sinvergüenzas. Discúlpeme. Seguimos, porque hay cosas que son importantísimas. El programa de hoy viene, como están escuchando, viene cargado de temas, de muchos temas, en torno al tema de la mente y su relación posible con las psicofonías. Ya están escuchando, he hecho este inciso, breve inciso, para hablar de los derechos de los animales. Hay que respetarlos. No les peguen, por favor. No les abandonen. ¿Pero qué corazones son esos de esas personas que lo dejan tirados por ahí en una cuneta? Cuando no conozco un caso, los meten en una bolsa y los estrellan contra una pared. Esto no tiene nombre. Tiene nombre. Pues bien, cambia la voz, la causa paranormal, muchísimas veces. No coincide con la del investigador o investigadores que estén ahí. Y también, en muchos casos, expresan en sus contenidos todo lo contrario de lo que piensa el investigador. Por tanto, qué inconsciente más contradictorio, ¿verdad? Principio de no contradicción. De nuevo, el primer principio lógico en filosofía: nada puede ser y no ser a un mismo tiempo. Yo obtuve, es una muestra, simplemente una muestra, en agosto de 1996, en compañía de mi hermana Pilar, que algunos de ustedes ya conocen por alguna intervención y por el videoblog de hace poco, La Nieve, hace un mes o mes y pico, hicimos una prueba en la puerta de casa, no, en la calle, arriba, en una planta superior. Agosto, había, yo no sé, 3 vecinos en todo el edificio. 16 de agosto del año 1996. Y se la voy a poner, lo único que voy a poner hoy, porque se ha hablado mucho y mucho y mucho y venga de las famosas archiconocidas psicofonías del infierno. Y a mí el tema ya, sinceramente, me aburre. Dije que haremos una investigación segundo por segundo y que, llegado el momento, daré públicamente los resultados. Se lo prometí a todos ustedes y lo sigo manteniendo. Lo voy a investigar segundo tras segundo. Ahora mismo no tengo tiempo, pero lo haré. Si Dios quiere y me da vida, lo haré. Vamos a dejar esas psicofonías del infierno a un lado, porque se habla de fraude, se habla de que a don Germán le engañaron, cosa que es una estupidez. Se habla de la matanza de un cerdo, de un ferrocarril. son dos grabaciones, una de casi 10 minutos la primera y de 14 la segunda. Pues bien, yo grabé con mi hermana Pilar, como les he dicho, agosto del 96, 16 de agosto, la psicofonía más larga y más parecida a esas psicofonías del infierno en casa. Escucharán a continuación, dura cerca de 7 minutos. La vamos a poner, la voy a poner, para que la escuchen. Escucharán ruidos de todo tipo. Ruidos que se acercan, que se alejan. Taconeos. Les aseguro que durante la grabación hubo un absoluto silencio. Esto es muy importante que quede claro. Hubo un absoluto silencio. Se grabó, grabamos 7 minutos. Y qué curioso que antes de recoger la grabadora y el micrófono, la causa paranormal, lo van a escuchar paulatinamente, va dejando de emitir sonido. Es interesantísima. Si entienden alguna frase o alguna cosa, por favor escríbanme a contacta@másalladelarrealidad.com y me cuentan si han entendido algo. Yo no he identificado ninguna voz. Son ruidos extraños, golpes, arrastrar de cosas, muy parecida, sin llegar, por supuesto, al grado de malignidad de las psicofonías famosas del infierno, pero es una grabación mía personal de una, bueno, de una investigación. En el piso de arriba se había suicidado una persona, no puedo dar más datos, y se grabó esto. Dura, vuelvo a decir, cerca de alrededor de 6-7 minutos. Se grabó esto junto a mi hermana Pilar en 1996, 16 de agosto. Escuchen y juzguen ustedes mismos a ver qué explicación puede tener esto. Yo no la sé. Lo que sí sé es que no es humano, no es de aquí. No es de aquí porque hubo, como digo, reinó un total silencio en el ambiente. No se escucha absolutamente nada. Y al rebobinar la cinta y escuchar lo que se había grabado, tanto mi hermana Pilar como yo nos quedamos de una pieza, pero de una pieza absoluta. Lo escuchamos. Atención, por favor, personas sensibles. Siempre advierto, si usted cree que le puede impresionar, por favor, pase con el cursor y no lo escuche. Advierto, hay sonidos muy fuertes y muy violentos. La escuchamos. Escúchela, por favor. Les pido su opinión. Después de escucharla, si me quieren escribir, nos quieren escribir, sus emails serán muy bien recibidos. Escuchamos esa grabación. Adelante. Prueba de psicofonías, día 16 de agosto del 96. Las 8 de la tarde, menos 13 minutos. Voy a dejar aquí el aparato grabando para obtener alguna parafonía. Adelante. Aquí estoy, gracias. Acaban de escuchar, queridos amigos. Ahora díganme todos ustedes si una mente, la mía o la de mi hermana, o la de mi hermana y la mía, pudo provocar en esa sesión de grabación, en absoluto silencio, esa cantidad de ruidos, golpes, taconeos, etcétera, etcétera, lo que han escuchado. Si lo provocó nuestra mente, yo creo que la respuesta es más que evidente. El fenómeno de las psicofonías nos adentra en un mundo o en un ámbito realmente desconcertante, porque puede ser, lo planteo como siempre, como hipótesis, podría ser una evidencia de la existencia de una vida después de la muerte. La causa del fenómeno de una psicofonía, la causa puede ser múltiple, diversa o multicausal, es decir, por resumir, que cuando grabamos una psicofonía, perfectamente podría ocurrir hipotéticamente que en algunos casos estemos grabando directamente, hablando coloquialmente, directamente para que me entiendan, estamos grabando las voces de los fallecidos y de ese más allá, y por otra parte, psicofonías cuya causa se encuentra en un universo paralelo o en una dimensión paralela. Ese es el resumen de todo, en realidad. Lo que está claro, descartado, por supuesto, que haya un foco natural. Si grabamos y hay voces en la habitación de al lado, y hay golpes, que da el sobrino, quien sea, descartadas causas naturales, y por supuesto el fraude, que hoy en día a un profesional que se dedique al estudio a través de un programa de sonido es prácticamente, por no decir imposible, prácticamente imposible colarle o meterle un gol y hacerlo pasar por psicofonía cuando es un fraude. Descartado esto, descartadas las demás hipótesis, la inmanentista, es decir, que sea la mente el tema que nos ocupa hoy principalmente, llegamos a una conclusión, y esa conclusión es que la causa paranormal que provoca el fenómeno de las psicofonías o parafonías es una causa trascendente, es decir, que se encuentra, que está operando y que se encuentra en un nivel ontológico, en una dimensión diferente a la nuestra, fuera de nuestras coordenadas espacio-temporales. Ese es el resumen. Está más allá, es transfísico. Es así. No pertenece, no se encuentra aquí la causa de las psicofonías. Por tanto, la pregunta es, ¿dónde se encuentra? en el más allá? ¿Son los fallecidos, los difuntos, los que se manifiestan? Y esos sonidos, animales, ya saben que hay apariciones de animales también. Sí, sí, como lo oyen, apariciones de animales y de cosas, como castillos fantasma, etcétera. O, y por otra parte, porque puede ser las dos cosas, se está filtrando una dimensión paralela o un universo paralelo. Claro, el problema que tenemos aquí, y esto es filosofía pura del fenómeno, es que si fuese un universo paralelo, los elementos metafísicos, es decir, los entes metafísicos, las causas paranormales, quien provoque el fenómeno, tiene que estar pendiente de lo que estamos preguntando. Ya les he puesto algún ejemplo. A veces nos llaman por nuestro nombre. Yo tengo más de una experiencia parafónica o psicofónica donde me llaman por mi nombre. Recuerdo una voz dulcísima, amable, angelical, de un niño hace ya unos años, en unas ruinas, una voz clarísima que me dice: Santiago, en este tono. Y me ha pasado más de una vez. Y no solamente a mí, a otros muchos investigadores. Es decir, que están pendientes de alguna forma de nuestra vida y de lo que estamos haciendo. Por tanto, yo no descarto que pueda ser también una dimensión paralela, pero me inclino como hipótesis prioritaria y primera a que realmente el fenómeno de las psicofonías es la manifestación de los difuntos y del más allá. Esa es mi opinión como hipótesis. No estoy asegurando nada. No lo estoy dando como tesis, sí como hipótesis. La primera y prioritaria, que para mí es la única que podría explicar este misterio que viene desde 1959, bueno, en realidad fue en 1952, en Milán, en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, el padre Gemelli y el padre Ernetti, dos sacerdotes, grabaron psicofonías en ese laboratorio de física, pero pensaron que eran ondas residuales o geoestacionarias. Pasaron 7 años y llegó Fredrik Jürgensen y grabó en Estocolmo, en ese bosque, las primeras grabaciones. Luego apareció Rautavaara y demás. Por tanto, yo creo que esto es lo importante, que es lo que hacemos siempre en la parte, en el bloque final del programa, que es reflexionar sobre lo que se ha dicho, reflexionar sobre el fenómeno y llegar a conclusiones, que es de lo que se trata, porque quedarse en el dato es muy interesante, pero lo interesante para mí, muchísimo más, pero con creces, es sacar conclusiones. Sacar conclusiones de lo que puede significar, en este caso, el fenómeno psicofónico. Y por tanto, si es la manifestación de los difuntos o de los fallecidos y del más allá, por tanto, tenemos aquí, en la vida material, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, un espíritu o alma encarnada, que somos nosotros mismos, claro, envueltos en una carcasa, por decirlo así, que es el cuerpo material, en definitiva, y que, llegada la muerte del cuerpo físico, cuando nos llega la muerte, se separa, se desvincula por completo de su cuerpo, de la envoltura material, y accedemos al más allá. Esto nos lleva a dos cosas principalmente: a la existencia del alma, del espíritu, y como no puede haber efecto sin causa, tiene que haber una causa primera que haya creado el alma, porque el alma no se puede crear sola. No existe nada acausado. Es una aberración, de nuevo, filosófica. Siguiendo el principio, o la ley en este caso, de causa y efecto, el principio de causalidad, filosóficamente, el efecto, es decir, el alma no puede hacerse sola. ¿De dónde ha salido el alma? Tiene que tener un origen, una causa. Y la pregunta es, ¿esa causa es lo que conocemos como Dios? Independientemente, por favor, ¿eh? Por favor, independientemente de religiones. Estoy hablando a nivel global, universal. Un ser supremo, el ser supremo. Unos lo llaman el todo, otros lo llaman el absoluto, otros lo llaman Brahma, otros Alá, otros Yahvé, otros Dios o Padre. Y así podríamos seguir con más confesiones religiosas, pero principalmente las he mencionado, las más importantes, ya que el budismo no reconoce la existencia de... No contempla la existencia de un ser supremo que lo haya creado todo. No puede haber efecto sin causa. Es, como digo, una contradicción absoluta, y todo lo que sea contradictorio, como he dicho antes, es falso. No es cierto. No es verdad. Es la no verdad. Lo contrario a la verdad. Por tanto, ahí les dejo la reflexión, mis queridos amigos oyentes, amigos míos y amigas mías, aquí os dejo la reflexión. El fenómeno psicofónico es innegable, es uno de los fenómenos, porque no todos los fenómenos paranormales, ni mucho menos, ojalá y fuera así, una gran parte no se pueden llevar a un laboratorio, a un estudio, en este caso de grabación, de sonido, pero hay otros que sí. Telepatía, por ejemplo, telepatía, clarividencia, precognición, simulcognición, podemos seguir, pero son fenómenos que se han estudiado en laboratorio con sujetos. La psicocinesis, por ejemplo. Se han hecho experiencias, como he dicho antes, con Nina Kurakina y con otras y otros. Si tenemos un fenómeno como este, que es empírico, busque lo que significa empírico. Y por otra parte, experimental, pero con letra pequeña o cláusula, siempre que la causa paranormal lo desee, porque no, la causa paranormal en el fenómeno de las psicofonías no nos hace caso siempre, es más, prácticamente nunca, es caprichosa, por decirlo así, actúa cuando le viene en gana, pero se han grabado desde hace décadas, como he dicho al principio, psicofonías magníficas en laboratorios, en estudios de grabación. Yo tengo experiencias también en estudios de radio que están completamente insonorizados. He grabado parafonías. Ahí queda la reflexión. El alma, el más allá, Dios, ¿qué ocurre ahí? Si el fenómeno es innegable y se da, tiene que tener una causa. ¿Cuál es? Si es el alma, ¿quién ha creado el alma? Es más profundo de lo que a priori se puede pensar. Otro día les hablaré de psicofonías grabadas en contestadores automáticos, porque esto es prácticamente inédito. Y investigué, pues que yo recuerde, ahora mismo echando un vistazo hacia atrás en el tiempo, yo creo que la primera vez, en España desde luego, que se grabó en un contestador automático de una oyente de un programa mío de hace ya unos cuantos años, la voz en la cinta de esos contestadores automáticos de cinta de los 80 y parte de los 90, de cinta de cassette pequeña, donde aparecía la voz de su madre, de esta oyente, que me entrevisté con ella en varias ocasiones, fui a su casa, investigué. Otro día lo cuento, lo he contado alguna vez, hace tiempo que no, más adelante. Pero aparecía la voz de la madre, de la anciana que tenían, murió con 98 años, si no recuerdo mal, 98 años, diciendo esto: furcia, furcia, furcia. Es un misterio el por qué dijo aquello. Y me decía con lágrimas en los ojos que esa era su madre, que no lo podía negar, a pesar de que ella no creía en absoluto en nada de esto, de la parapsicología, pero que sin embargo, y me lo decía llorando, que no podía negar, es decir, que afirmaba que esa era la voz de mi madre, de su madre, y decía: ¿cómo no voy a conocer yo la voz de mi madre? Por favor, pues evidentemente a todos nos pasa, todos conocemos la voz de nuestro padre y de nuestra madre. Y pasaron pues prácticamente cinco o seis meses desde que murió la anciana, la madre, la abuela, hasta que se grabó una tarde, sin haber nadie en la casa que cogiese el teléfono, salvo su hija que estaba estudiando en una habitación al fondo de la casa, sonó el teléfono y se grabó eso. Cuando volvió, se encontró con la grabación. Y un caso que ustedes conocerán, los aficionados al misterio en su estado más puro, un caso investigado por el compañero al que mando un abrazo, Pedro Amorós, de un hombre que cuando se levantó una mañana, pues falleció de un infarto fulminante cuando se estaba levantando, y estando, si no recuerdo mal, que creo que no, estando en el tanatorio ya el cadáver de ese hombre, por la noche, sin haber nadie en la casa, se grabó su voz, agitado, nerviosísimo, ya difunto, se grabó en el contestador y lo pueden ustedes escuchar. Está en nuestra página web, en algunos programas que hemos hecho, y también circula por la red. Dice la voz de este hombre, que a mí personalmente me da mucha lástima, mucha pena, porque está angustiadísimo en la parafonía. Dice en el contestador automático, vuelvo a decir, estando en el tanatorio todos, y su cuerpo, claro: esta mañana me levanté, y cuando me levanté, y ahí se corta. Así, en este con este ritmo aproximadamente y en este tono: esta mañana me levanté, y cuando me levanté, y ahí se corta. Impresionante. ¿Sigue siendo la mente? ¿Lo creen ustedes de verdad? ¿Sinceramente creen que es la mente? Yo creo que estoy aportando muchísimos datos, aparte de reflexiones que siempre gusto de hacerlas, hay que hacerlas, aparte de los datos, de la información, luego las reflexiones, y lo más importante, casos y argumentos. Los estoy aportando. ¿La mente es la que provoca las psicofonías? para ir terminando, para que vean ustedes tan solo tres ejemplos de la importancia del fenómeno psicofónico. El Papa Pablo VI condecoró a Friedrich Jürgenson con la medalla Comendador de San Gregorio Magno por sus investigaciones en el terreno de la parafonía, porque el Papa Pablo VI vino a decir que sencillamente que posiblemente era una prueba más que evidente de la existencia de una vida después de la muerte y por tanto de la existencia del alma. Volvemos a lo que les he dicho antes en mi reflexión. Sí, todo un pontífice, todo un papa de la Iglesia Católica, como fue Pablo VI, creo que es San Pablo VI, no recuerdo ahora mismo, pues, o está en proceso. Bueno, pues condecora a Jürgenson, el descubridor del fenómeno, le condecora con la medalla del Comendador de San Gregorio Magno por sus investigaciones. Es muy significativo. El Vaticano, la Iglesia Católica, condecorando unas investigaciones de parapsicología. Por algo será, como decía mi amigo el ermitaño, al que saludo desde aquí, José Manuel. Un abrazo. Por algo será. El Vaticano, ustedes lo saben, el Vaticano no da pasos en falso, y el Papa menos, el que sea, se lo piensa muy mucho todo. Pues miren, en Lourdes, por ejemplo, hay 7.000 supuestas curaciones, y de 7.000, tan solo 69 han sido reconocidas como milagros auténticos, después de años y años de investigación de los casos. Tenemos el Instituto de Investigaciones Psicofónicas de Roma con el Conde de Mancini, una institución rigurosísima que ha investigado, se puede decir, empírica y experimentalmente el fenómeno psicofónico. Tenemos, por ejemplo, a una figura como Alex Snyder, catedrático de física de la Universidad de St. Gallen, que durante muchísimos años recopiló las psicofonías de unos y otros investigadores, de las más importantes, de las más claras, sobre todo de las más destacadas, y ahí está el cúmulo de grabaciones de tantos investigadores serios, por favor, serios, no vende humos, serios, no esas supuestas o pseudo psicofonías que dice sí, parece que dice que hay una cosa que parece, no, hablamos de psicofonías de clase A, en la denominación de Raudive, incluso de B, está A, B y C. Las de C son muy inaudibles, hay que escucharlas en un estudio de sonido con auriculares, y son bastante inaudibles, por no decir que muchas no se entienden. Pero las de clase A, es que no hace falta ni ponerse los auriculares, cualquier persona las escucha y dice, esto es lo que dice la parafonía. Y si se lo ponemos a 20 personas, las 20 dirán lo mismo. Son las de clase A. Y las B son claras, pero pueden dejar lugar a la duda a la hora de identificarlas. Y tenemos, cómo no, a Konstantin Raudive, doctor en filosofía y psicología por 4 universidades, París, Madrid, Estocolmo y me falta una. Bueno, no importa. Doctor en filosofía y en psicología por 4 universidades, que dejó al morir unas cerca de 80.000 grabaciones psicofónicas. murió totalmente convencido de que se encontraba en comunicación con los fallecidos. Una persona inteligentísima, un gran hispanista, que tradujo, entre otras muchas cosas, el Quijote al letón, y que sin embargo, cuando conoce el fenómeno a través de Jürgenson, empezó a investigar, a grabar, y era una ocupación prácticamente obsesiva. Y como les digo, dejó entre 70 y 80 mil parafonías, psicofonías. Son inimitables. Aquí terminamos. En cuanto a su forma expresiva, en cuanto a su entonación, no se pueden imitar. Los que investigamos el fenómeno desde hace muchos años tienen una cadencia, tienen una morfología, tienen una fonética muy específica. No lo puede imitar un actor. Imposible. Es imposible. Y los contenidos son muy variados. El resumen final es que realmente no sabemos lo que son, que realmente el fenómeno, como he dicho, se produce, y más de lo que creemos, o de lo que más de uno de todos ustedes pueda creer. Y lo más destacado, como he dicho antes, es que no son de aquí. No son de aquí. No proceden de esta dimensión, de la nuestra. La causa que provoca el fenómeno viene de otro nivel ontológico. Ahora, después de toda esta información, datos, reflexiones, es el turno de todos ustedes, amigos y amigas oyentes. Si lo desean, ya saben que yo no hace falta ni que diga que les doy libertad, ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero yo creo que de verdad merece la pena reflexionar, aunque sea mínimamente, sobre lo que han escuchado hoy aquí, porque quizás estemos ante una prueba, digo quizás, en hipótesis, ante una prueba, quizás estemos ante una prueba de que existe el alma, de que el alma, después de la muerte del cuerpo físico material, pasa a otra dimensión. En esa dimensión es y existe, y que por encima de todos existe lo que llamamos Dios, un ser supremo, que no entiende, como siempre he dicho, que Dios no entiende de religiones. A Dios le importa muy poco, por no decir, mejor dicho, le es indiferente que seamos cristianos, musulmanes, budistas, da igual. Dios entiende de amor, y lo que mira es la intención de nuestras obras, pensamientos, sentimientos, la intención, el corazón es lo que Dios ve, y el pensamiento, claro, nuestras intenciones. Esto es un poco una reflexión más metafísica que parapsicológica. Por favor, ya para despedirnos, visiten nuestra página web másalladelarealidad.com, con nuevos contenidos que estamos actualizando y con nuevos diseños de la página. Repito, www.másalladelarealidad.com. Y en Más Allá de la Realidad Televisión, muy pronto, en unos días, ya avisaremos a través de la página web. Por favor, estén pendientes, porque al principio, después de la portada, cuando ya entran ustedes en lo que es la página web, aparece próximas actividades de Santiago Vázquez, arriba del todo, y debajo las más recientes actividades de Santiago Vázquez, profesionales. Pues ahí vamos anunciando siempre lo que voy haciendo, lo que tengo pendiente y que voy a hacer, etcétera. Así que, por favor, esperamos su visita sus visitas en nuestra página web. Y como digo, muy pronto, más allá de la realidad televisión, con un formato que yo creo que les va a gustar mucho. No adelanto mucho más. Nuevas secciones, nuevas caras, nuevos rostros, nuevos medios técnicos, mucho mejores que hasta ahora. Nadie tiene la culpa. Y es así. El programa, lo que voy viendo de lo que se ha grabado este fin de semana pasado, pues la verdad es que está quedando muy bien. sinceramente. Amigos, les dejo en su reflexión si lo desean, en sus conclusiones. Les mando un abrazo muy fuerte desde aquí, un abrazo muy fuerte, fraternal, desde Madrid, España, para toda España. Por supuesto, Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Desde España para todo el mundo, como siempre les digo. Desde todos los países, desde donde nos escuchan, que son muchos. Y les emplazo en breve, lo antes que pueda, a una nueva cita con el misterio. Como siempre he dicho, una nueva cita con el misterio, cara a cara con lo desconocido, aquí, en Más Allá de la Realidad. Les habló desde Madrid, España, Santiago Vázquez. Gracias, un saludo muy cordial y, si me permiten, un abrazo. Hasta pronto. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.